Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 29 de junio. Saludo con mucho cariño a Pastor, a Alberto Ramírez, que ya lo tengo aquí desde Argentina en la línea, a Lioresh, a El Bronco, que se me hace que El Bronco es Maussan. Bueno, a Calzoncín, o Maussan es Calzoncín, vamos a ver. Y a Mojado USA y a todos aquellos compañeros que nos estén sintonizando por los diferentes canales desde los diferentes países. También un saludo especialísimo a la Radio del Sur y a la Venezuela Bolivariana. Mi querido Albert, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Patrick? Buenas noches. Un saludo a toda la banda que nos escucha. ¿Qué tal la banda en el chat, por supuesto? Ahí a Calzón sin Maussan. Calzón sin es Maussan entonces, ¿verdad? Yo pensaba que era El Bronco. Sí, ese compañero Bronco no se ha identificado. Así no que, se ha identificado bueno, todavía. Ándale, exactamente. Bueno, el día de hoy vamos a comentar varios temas. Por supuesto, lo que ocurrió en Venezuela el día de ayer fueron las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, una elección sumamente importante porque el PSUV abrió la elección a la ciudadanía, es decir, no solamente fueron votantes de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela los que eligieron a los candidatos que van a contender para el 6 de diciembre la elección parlamentaria del 6 de diciembre en Venezuela, que también es sumamente importante por motivos, pues, más que obvios, pero si no son obvios, porque el presidente Maduro y la Revolución Bolivariana definitivamente necesitan tener al Congreso a favor. Es decir, necesitan tener el apoyo de los representantes populares para darle continuidad al proyecto bolivariano, al proyecto chavista. Y lo de ayer fue muy importante precisamente porque los que militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que constituyó el comandante Chávez, ¿verdad?, y al que pertenecen pues Nicolás Maduro y el pues digamos es el partido en el gobierno, ¿no?, y es el partido que lleva pues que lleva el espíritu de la revolución chavista bolivariana. Precisamente por eso era muy importante para los compañeros del PSUV abrir a la ciudadanía la elección de los candidatos. Y Albert, si quieres hacer algún comentario y después ya entramos aquí a los datos más específicos de cómo estuvo la elección ayer. No, digamos que entremos en materia. ¿Seguro? Totalmente. Muy bien, pues está los resultados electorales de las primarias del PSUV que anunció Diosdado Cabello. Como ustedes saben, Diosdado Cabello pues es el presidente de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional Bolivariana, y aquí está. Después de las 12 de la madrugada, la presidente del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, los resultados de las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, en las que aseguró lograron una participación histórica de 3.162.400 personas que acudieron a votar. En la sede del organismo, o sea, del Consejo, se encontraban Cilia Flores, Héctor Rodríguez, Jorge Rodríguez, María Cristina Iglesias y Tarek Aissami. Estas elecciones han sido seguidas por muchos países y movimientos políticos. Tibisay Lucena nos acaba de entregar el 100% de los resultados de este proceso electoral, dijo Diosdado Cabello. Agradeció también al Consejo Nacional Electoral el apoyo logístico durante la jornada electoral. Hubo mesas que estuvieron hasta tarde ejerciendo el derecho. Esta jornada fue exitosa. Nos hace ver con optimismo enorme lo que va a ocurrir en Venezuela el 6 de diciembre. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, informó que 3.162.000 electores votaron en las primarias de este partido. Y a continuación, pues están los resultados anunciados. Por el Distrito Capital quedaron Ernesto Villegas y Freddy Bernal. Zulay Aguirre, que esto es muy importante, es la madre de Robert Serra, el joven diputado que fue asesinado por la derecha golpista venezolana, con la intervención lamentabilísima de este señor, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Bueno, aquí se dan una serie de nombres por el distrito de Apure. Se dan los nombres que quedaron por Apure: Aragua, Barinas, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Zulia, Vargas, Táchira, Portuguesa, Monagas, Cojedes, Anzoátegui, Nueva Esparta, Yaracuy, Claves. Claves. Este domingo, 1.162 precandidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela contendieron para lograr ser candidatos oficiales a diputados. Los centros de votación estuvieron abiertos desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 10 de la noche en los 87 circuitos para que la militancia del PSUV pudiera acudir a ejercer el derecho al voto por el candidato de su preferencia, pero no nada más la militancia, se abrió a la ciudadanía. Jorge Rodríguez, que es un líder muy importante del PSUV, destacó que representantes de 12 países llegaron a Venezuela para observar el proceso electoral. Por Argentina estuvo el Partido Comunista, mientras que por Brasil asistieron el Partido de los Trabajadores y el Partido Socialismo y Libertad. Se contó también con la presencia del ministro de Minas de Bolivia, César Navarro, representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista Chileno y el senador Alejandro Navarro. También acudieron Colombia, Cuba, España, Uruguay, Ecuador, Perú y Estados Unidos, que pues enviaron representantes para atestiguar el desenvolvimiento de estas elecciones. ¿Qué te parece, mi querido Albert? Bueno, pareciera ser que el Partido Socialista de Venezuela está jugándose a solidificar la revolución bolivariana al abrir estas elecciones primarias a toda la ciudadanía, no solamente a su militancia. Esto puede ser bueno en un sentido, tal vez en otro un poquito más complejo, porque más complicado, porque el acto democrático de decir que intervenga la sociedad en su conjunto en una interna de mi partido, eso es bueno. Lo complicado, lo complejo aquí puede ser que al abrir la participación a toda la ciudadanía, este te está dando un piso electoral para las próximas elecciones que, si te resulta adverso comparado con la elección primaria que haga la oposición, te puede ser difícil remontar. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Es como que el preámbulo o quizá la encuesta más certera que puedas tener para la próxima elección, ¿no? Y que difícilmente se pueda mover hacia arriba, pues es muy complicado dada la situación de constante ataque hacia el gobierno venezolano. Pues sí, en realidad es razonable lo que estás diciendo, pero a mí me parece que el abrirla también muestra cierto grado de confianza, ¿no? En la preparación, en la información y además en la experiencia que ha tenido el pueblo venezolano con el proyecto bolivariano chavista, ¿no? Porque digamos, si la mayoría de la población ha sido beneficiada y solamente unos cuantos sienten que sus intereses han sido afectados, pues quiere decir que el abrir la votación del partido en el gobierno a la ciudadanía demuestra que ellos saben o están conscientes que pese a los ataques de la derecha el saldo ha sido positivo, ¿no crees? Hay algo que debemos de tener bien claro. Sí. Esta decisión no se toma a la ligera, o sea, se toma en base a encuestas internas que quiero pensar no se mandan a hacer a ninguna de esas empresas encuestadoras, sino que las hace el partido internamente bajo sus propios medios, sus propias y que tiene la exigencia de ser lo más certera posible, porque en base a eso te permite tomar esta clase de decisiones. Entonces ellos tienen números sobre los cuales toman esas decisiones y han decidido abrir esa interna hacia la ciudadanía en general. Quiere decir que ellos están estimando que el número les da perfectamente bien. Como tú dices, esos números les tienen que estar reflejando el hecho de que la ciudadanía ha entendido o ha asimilado, captado los beneficios que la revolución les ha traído, la revolución bolivariana les ha traído. Y es en ese sentido en el cual deciden probar qué tan fuerte está la misma, ¿no? Obviamente no conocemos los datos de la oposición, pero siempre en esto hay un número de votación flotante, ¿no? O sea, sí. Tú tienes un piso electoral determinado, la oposición tiene un piso electoral determinado. No estamos hablando de una polarización propiamente dicha. O sea, debe de haber un sector que no se define y que ese es el que van a tratar de perseguir ambas expresiones políticas. Pero pareciera ser que sí, el Partido Socialista pues está confiado en que el número le da más lo que pueda captar de ese voto votante durante las campañas, que será importante ver el grado de aceptación en esa franja que tengan los candidatos electos ya, ¿no? Pues sí, ahora hay que esperar cómo va a seguir de aquí al 6 de diciembre. Pues van a seguir ocurriendo cosas, ¿no? La embestida contra la Revolución Bolivariana obviamente va a continuar, y nada más hay que estar pendientes de cómo se desarrollan las cosas, porque definitivamente las elecciones del 6 de diciembre son de una importancia tremenda, ¿no? No solamente para Venezuela, es para el equilibrio que existe o para el estado de cosas que hoy por hoy existe en el Cono Sur y en el Caribe, porque vaya que han cambiado las cosas, ¿no? Sí, las cosas han cambiado, y tú lo dijiste el programa anterior, la Revolución Bolivariana en este momento es fundamental para que estos cambios sigan dándose, primero sosteniéndose, y después sigan dándose, sigan floreciendo, y esperemos alcancen a los países que aún están atrapados en la lógica y en la dinámica de los centros de control mundial, los centros económicos, ¿no? Sí. Esperemos que estos cambios que se dieron en Sudamérica en algún momento no muy lejano alcancen a estos países para sacarlos de esa lógica y reinsertarlos en otra lógica distinta, que es la que han seguido pues Venezuela principalmente, Bolivia, Ecuador, Argentina, y de alguna manera pues un poco Brasil, Uruguay, así que pues es fundamental el desarrollo y avance de la Revolución Bolivariana, crítico, diría yo. Pues sí, fíjate que sí. Pues aquí hay varias noticias. Está el asunto de Alexis Tsipras, que la verdad es que han querido presionarlo de una manera infame al gobierno griego, la troika, es decir, volverle a imponer las mismas condiciones de precariedad para la clase trabajadora que estaban antes de que Syriza ganara la elección de una manera pues apabullante, ¿no? Entonces, ahora han estado presionando a Syriza y el gobierno de este señor Alexis Tsipras, queriendo dar un paso regresivo, es decir, volver a imponer lo mismo que Tsipras dijo que no estaría vigente bajo su gobierno, es decir, los recortes, ¿verdad?, los salarios bajos y todo el estrangulamiento que impone el Fondo Monetario y el Banco Mundial a los países. Entonces, ¿te acuerdas que hace ya varios programas nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es el beneficio que ha sacado España, Grecia, Italia de pertenecer a la Unión Europea? Vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿cuál es el beneficio que ha obtenido el pueblo español, el pueblo griego, el pueblo italiano por pertenecer a la Unión Europea, que es lo mismo decir pertenecer a la troika? Ninguno, porque te falta Portugal también. Portugal, exactamente, o sea, ninguno, porque la Unión Europea baila al son que le toque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a ese son bailan, y estos dos bancos se sabe que son unas entidades verdaderamente criminales que han llevado a la miseria, al suicidio, al despojo, al saqueo, a un saqueo inconmensurable a las grandes mayorías de estos países, ¿no? Entonces Grecia estaba en quiebra absoluta. Y ahora Alexis Tsipras considera que las instituciones acreedoras nunca han querido un acuerdo con Grecia, sino volverla a someter a las condiciones que contra las cuales se pronunció justamente la coalición que formó Syriza, ¿no? Le hicieron una entrevista y dijo que la decisión del pueblo griego será respetada, porque, por supuesto, Alexis Tsipras propuso un referéndum, ¿verdad? Un referéndum para ver si este próximo 5 de julio los ciudadanos, ¿cómo van a responder los ciudadanos, ya sea que acepten o no las medidas que pretende imponer los acreedores, que es lo mismo que la troika, y yo les llamaría ladrones de cuello blanco, ¿no? Y conciencia bastante renegrida. Dijo que el gobierno de Syriza ha realizado todos los esfuerzos humanos para que se establezca un acuerdo con los usureros, perdón, prestamistas, son usureros, ¿no?, que exigen a la nación europea la aplicación de más recortes sociales. Bueno, es que esta gente, Albert, sin ninguna duda, merecería que la llevaran al paredón. Son unos criminales, ¿eh? Son unos criminales. Lo que han hecho en España, lo que han hecho en Portugal, lo que han hecho en Grecia y en otros países que ya cuyas poblaciones han estado ya protestando, saliendo a las calles, incluso en Alemania, en Francia, han salido a las calles a protestar los trabajadores por este tipo de recortes, y ni se diga en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, dice Syriza, me he dado cuenta que no querían un acuerdo sino someternos a su voluntad, y pues este país le debe, y esto es una deuda verdaderamente inmoral, estos 600 millones de euros, es absolutamente inmoral y se ha demostrado de sobra, Albert, dime si no. Sí, y mencionas el daño que estos organismos le están haciendo a Europa. Yo sumaría el daño que le han hecho a América Latina también. Ah, pero claro, no, definitivo. No se nos olvide el default argentino en el 2001 y todos los problemas financieros que tuvo Sudamérica durante mucho tiempo, convirtiéndola en la zona más desigual del planeta. Una de las cuestiones por las cuales Argentina hoy ha tenido cierto desarrollo, se levantó el default, ha tenido cierto desarrollo, es precisamente por cortar con estos fondos internacionales. Ahora, el por qué la presión de la usura internacional a Grecia es porque si el referendo es para no pagar, ¿no? Puntualmente hablando. Para no aceptar las condiciones de estos ladrones, ¿no? Exacto, sí, exacto. Pero está el temor de la Unión Europea de que Grecia se salga de la Unión, de la Eurozona. Sí. Y el problema no sería que Grecia se vaya, porque esto causaría muchísimos problemas económicos, pero ante las crisis económicas que hay, pues no tardarían en que probablemente España también se salga de la Eurozona, sí. Portugal se salga de la Eurozona, y entonces habría una debacle económica muy fuerte. Yo no soy economista, no entiendo muy bien, pero según lo que he leído, hay un temor muy fuerte, un temor muy importante en los organismos, o sea, en el seno mismo de la Eurozona, en los organismos financieros, de que esto suceda, una desbandada de países de la Eurozona. Yo creo que el hecho de que Tsipras haya convocado un referéndum de esta manera, de este tema, es una jugada política muy buena, muy una inteligente, jugada maestra, porque pone en manos de la sociedad, o sea, independientemente del resultado. Casi no se te oye, Albert. Perdón, independientemente del resultado, está dejando en manos de la sociedad la decisión. Así que si algo llega a salir mal también, el problema va a recaer en toda la sociedad y toda la sociedad va a tener que bancársela. Entonces, él como gobierno queda medianamente protegido. Claro. Y con un respaldo que le permita tomar decisiones a futuro, decisiones probablemente muy complicadas, pero teniendo el respaldo mayoritario de ese referéndum en cuanto a las políticas, yo creo que le va a ser más sencillo. Ante este panorama, yo con franqueza, yo creo que los acreedores de Grecia van a tener que llegar a un acuerdo sí o sí, y van a tener que declinar en muchas de las pretensiones que le están queriendo imponer a Grecia. Me parece que la eurozona, los acreedores de Grecia salen pierden más al no llegar a un acuerdo que la misma Grecia. Y te lo digo por lo que dije anteriormente, porque si llegase a darse el caso difícil pero plausible de que Grecia abandone la unidad europea, puede haber otros países que también lo hagan, ¿no? Sí, claro. Yo no soy una experta economista ni nada por el estilo, pero lo único que sí me queda muy claro es que la inserción de estos países a la Unión Europea ha sido verdaderamente desastrosa para los pueblos. Eso no me cabe la menor duda. Y ha sido muy lucrativa para la banca, para los ladrones de cuello blanco. Eso me queda muy claro. Así que, pero un par de países de la eurozona también, pues. Pero claro, Alemania, claro. Alemania no está nada mal, otros más, pero lo que es Italia, lo que es Grecia, España, Portugal, la verdad es que han venido a pique. Pobrecito. Totalmente, ¿no? Sí, haz de cuenta que solamente se han beneficiado los potentados de España, de toda la clase político-empresarial, ¿no? Y la banca. Pero estamos hablando de los pueblos, Albert. Y en todos los países, más que menos, se ha aplicado la misma política a rapaz. Claro, Alemania tiene más colchón, ¿verdad? Para soportar, es decir, no lo resiente tanto como el pueblo griego, pero no quiere decir que no haya ocurrido. Sí ha ocurrido. Entonces, yo sinceramente, de verdad, vería como un muy buen indicio que abandonaran la Unión Europea todos estos países. Pero claro, estamos hablando de que necesitarían sus pueblos tener digamos que ocurriera lo que ocurrió en Grecia, que fue tan absolutamente fundamental, es decir, fue sin lugar a dudas la decisión que tomó el pueblo griego fue contundente, pues, algo que no ha ocurrido ni en España ni en Portugal hasta donde yo sé, ¿no? Pero el pueblo griego dijo, ya basta, ¿no? Ya basta, porque lo hicieron polvo la economía griega, la hicieron verdaderamente polvo. Y España no está muy lejos de ahí, ni Portugal, ¿eh? No, la ventaja de España, por ejemplo, es que el sistema financiero tiene cierta liquidez que les permite ir sorteando algunos problemas y bueno, algunos otros ingresos. No olvidemos, por ejemplo, que el sistema bancario español está sustentado de todo lo que se están llevando de Latinoamérica y sobre todo de México. O sea, la entrada más grande de dinero que tiene la banca española va de México. Pero claro que sí. Esa es una fuga de capitales del país impresionante. Sí. Digamos, hablando de la banca, es la fuente más grande de ingresos que tienen, lo que va de México. Y bueno, pues tienen bancos españoles en toda Latinoamérica, así que de todos lados se están llevando plata. Así que España de alguna manera la puede ir sorteando, pero Grecia no. Así es. Portugal tampoco. Así es. Así que la crisis que explotó en 2008 vino a comprobar que el modelo establecido por Europa en ese momento, sustentado en los organismos financieros, es simple y sencillamente un fracaso rotundo, un total fracaso. Un fracaso para las sociedades, para las mayorías, es un éxito para los rateros de cuello blanco que se han hinchado de dinero. Para la banca. Claro, sí, pero, es un pero éxito. Finalmente en algún punto también terminaría afectándolos, en algún punto histórico va a terminar afectándolos, porque si esos pueblos, como ya lo hizo Grecia, en el momento de dar un viraje político fuerte en la elección de Tsipras, puede venir. En España Podemos está, aunque yo mucho no concuerdo con Podemos, yo tampoco, y todas esas organizaciones, bueno, ellos están entrando fuerte en el electorado español. Así que pues habría que ver, sería muy interesante ver qué sucede con España en el futuro. Pero ahorita lo más importante es qué va a suceder en el próximo referéndum que lleve a cabo Grecia. Si la contundencia con la cual se eligió a Tsipras se demuestra nuevamente en las calles en ese referéndum, rechazando la propuesta del Fondo Monetario, me parece que estarían forzando a los organismos financieros a sentarse a renegociar, a rever cómo hacen con la situación griega, porque no les conviene que Grecia se declare en cesación de pagos y en algún momento incluso abandone la eurozona. Te digo, y que lo sigan después España, Portugal, imagínate, ¿no? Claro que no les conviene, porque entonces ¿a quién le van a succionar la hemoglobina, ¿no? Ya de entrada, ya con este referéndum, con la noticia del referéndum, ha habido un cimbronazo económico, o sea, financiero en casi todo el mundo. O sea, las bolsas de, en casi todo el mundo dieron un bajón importante. Sí. Ya se está hablando de un efecto acrópolis, así que me parece que ahorita quien la tiene más complicada son los organismos financieros, porque ante la intransigencia que ellos están mostrando ante la situación griega, hay señales que indican que lo peor que les puede pasar es seguir en esa intransigencia. Pero finalmente Grecia pues ya mucho más no tiene que perder, así que no sé, no, y si la sociedad se manifiesta mayoritariamente por la postura de Tsipras, me parece que los organismos financieros, los acreedores griegos, van a tener que sentarse con Grecia, replantear su postura y llegar a un acuerdo. Pues esperemos que eso ocurra, porque ese pueblo heroico de verdad necesita el respiro que Syriza, con Alexis Tsipras al frente, le puede dar, y tanto se merece. Qué barbaridad. O sea, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa musical y regresamos con Correa, el presidente Correa, que está planteando la formación de una Corte Internacional de Justicia Ambiental? Y vaya que urge, porque otra vez el espíritu saqueador del neoliberalismo justamente ha cobrado una factura muy elevada al medio ambiente. Precisamente esa es otra de las deudas que tienen todos estos consorcios internacionales que llevan a cabo este saqueo en misericordia, y los lastres que dejan, el saldo que dejan es negativo, no solamente en términos materiales de empobrecimiento brutal, sino de una

Bien, pues estoy segura que disfrutaron del gran Bob Dylan como una piedra que rueda. Qué canción tan hermosa, ¿eh? La verdad. De lo mejor que tiene Bob Dylan, me parece. Entre lo mucho bueno que tiene Bob Dylan. Se te oye muy bajito, Albert. A ver, ahora sí ya. Ahora sí ya. Sí, decía yo que dentro de lo mucho muy bueno que tiene Bob Dylan. Uy, sí, sí, sí. No, tiene unas canciones pero maravillosas, ¿no? Pero esa a mí me encanta. Me recuerda las marchas de los estudiantes contra la guerra de Vietnam. Me trae recuerdos muy, muy padres esa canción. Bueno. Pues sí, son interesantes esas rolas. Bueno, no olvidemos que es... en algún momento Silvio lo tomó como una inspiración también. Silvio y los Beatles. Ajá. Imagínate tú qué clase de cantautor y filósofo y de todo es Bob Dylan, ¿no? Ah, es. Bueno, pues aquí está lo que propone Rafael Correa, la creación de una Corte Internacional de Justicia Ambiental para reforzar la lucha contra el cambio climático. Lo hizo en la Conferencia Internacional de Desarrollo Sostenible que se está realizando justamente hoy y mañana. Hoy empezó y va a terminar mañana en la sede de la Unión de la UNASUR en Quito, con la participación de expertos de todo el mundo, entre los que se cuenta Jeffrey Sachs, director de The Earth Institute de la Universidad de Columbia. Según reportaron los diarios, ¿no? Al iniciarse la conferencia, el presidente Correa manifestó que hace más de 20 años y desde Sudamérica se viene argumentando que los países del norte mantienen una deuda por el consumo de recursos naturales, por la contaminación y el consumo de los bienes ambientales producidos en el sur, así como por la biopiratería, por el cambio climático, por los servicios ambientales gratuitos o no valorados en forma monetaria que entregan los países del sur, por la venta de productos primarios, por el aire que se respira que es producido por nuestra selva amazónica, señaló Correa. También dijo que a pesar de que se ha cuantificado la deuda, esta no ha sido reparada, y agregó: las naciones del sur tenemos una deuda financiera con el mundo rico, pero al mismo tiempo somos acreedores de la deuda ecológica. Y yo aquí quiero volver a decir lo mismo que he sostenido desde hace como 20 años, Albert, que la deuda famosa que tienen los países con el fondo más infame y el Banco Mundial es una deuda creada a propósito. Es decir, estos dos centros de saqueo y de rapiña, que se llaman Banco Mundial y Banco y Fondo Monetario Internacional, imponen políticas fiscales que generan el empobrecimiento, y al mismo tiempo, para que eso sea posible, apapachan pandillas delictivas que se llaman gobiernos, y esos gobiernos les hacen el juego, ¿sí me explico? Les hacen el juego, les hacen el juego. Entonces, los que salen pagando son los trabajadores. La sociedad sale pagando con esas imposiciones fiscales que vienen de allá, de estos dos centros de saqueo mundial. Y entonces, lo que hacen los gobiernos títere que están al servicio de estos centros de saqueo mundial, que son justamente la famosa troika, ¿verdad? Ni más ni menos. Piden y piden y piden préstamos, se embolsan un porcentaje, porque ese es el acuerdo que tienen, ¿no? Y lo demás fluye por las venas abiertas hacia las arcas de estos saqueadores, de esos megasaqueadores. ¿Y quiénes continúan pagando? Nosotros, los trabajadores. Entonces, son deudas absolutamente inmorales que no habría que pagar de ninguna manera, porque se las han creado a propósito, son artificiales, pues. son creadas ex profeso para continuar succionando la hemoglobina de los países. Cuando digo países, hablo de los pueblos de esos países, no de las pandillas delictivas que colocan en los gobiernos para que esto sea posible, Albert. No, evidentemente no. Si tú puedes ver todos los países que son deudores de la banca internacional, de estos buitres chupasangre, ¿sí? En casi todos vas a ver la constante de que tienen una clase dominante, una clase económica dominante, no política, sino económica, que es la que obtiene todos los beneficios de este sistema y que es la minoría, ¿no? Sí. Y abajo está una pequeña franja de clase media que es la que sostiene el sueño, y abajo pues están los jodidos, que son la inmensa mayoría. Y inmensa mayoría a las cuales los gobiernos les cargan las cargas impositivas para poder sostener los gastos del país del que se trate, ¿no? De ahí se sostiene y lo generado va a los grandes centros financieros. Es una forma de neocolonialismo, ¿no? Claro. ¿No? Si recordamos México en la colonia, pues era algo más pedestre, pero era algo similar, ¿no? Sí. Llegaban, se establecían, veían dónde estaban los recursos, empezaban a hacer minería, se llevaban oro, plata, todo lo que se pudiera, ¿no? Ese tipo de saqueo se hace hoy exactamente igual. Ya no se llevan oro, no se llevan plata, pero pues se llevan los equivalentes. Y aún también se siguen llevando en metálico, ¿no? O sea, si tú ves las compañías mineras que están, por ejemplo, en Ecuador, en Argentina, en México, son exactamente las mismas, son canadienses llevándose el oro de estos países, y al país no le queda gran cosa. O sea, todos se lo están llevando. ¿Dónde está el negocio? Me pregunto yo no lo entiendo. Que va en relación a lo que Rafael Correa propone, porque no solamente son las empresas petroleras las que han hecho un daño ecológico muy fuerte, las empresas mineras también. Ya, definitivo. Los métodos de extracción y de separación de los metales de la tierra, pues, son altamente nocivos y venenosos, ¿no? Creo que ya no se usa el mercurio para separar el oro, pero se usa el arsénico. Entonces, todos los mantos acuíferos, la tierra y todo, está totalmente contaminado con arsénico. O sea, lo único que están dejando es grandes extensiones de tierra estéril. Entonces, también es un daño importante a las ecologías de los países. Pues es fundamental eso. O sea, yo retomando con lo que empezaste sobre la propuesta de Rafael Correa, hay muchos, muchos, hay muchos sectores que contribuyen a eso, no solamente las compañías petroleras, están las compañías mineras, está Monsanto, ¿no? Que hace otro tipo sí. de contaminación, sí. contaminación ecológica con la experimentación que hacen de todas esas porquerías que hace Monsanto. Entonces, hay una buena cantidad de sectores que tendrían que si esto llegase a concretarse, tendrían que dar muchas explicaciones y pagar mucho dinero a los países a los cuales han fastidiado con sus prácticas totalmente irresponsables. Definitivamente. Y pues, ¿qué te parece si... ¿Qué te parece si ahora nos pasamos a México, hablando justamente de estas imposiciones de la OCDE? Por supuesto que es parte, la OCDE es parte de la Troika, evidentemente, ¿no? O sea, eso no nos cabe la menor duda. Y que tiene como secretario general, pues, a un ampón mexicano, que es José Ángel Gurría, ¿no? Lo que ocurre con la educación, no solamente en Chile, en México, en los Estados Unidos, en las democracias neoliberales, que verdaderamente decir democracia neoliberal es como una... Es una contradicción axiomática, ¿no? O sea, no puede ser, pero ellos se les cae la lengua de tanto decir la palabra democracia y la han llevado y traído y la han arrastrado, diciendo que en su sistema de capitalismo a ultranza, que es neoliberalismo, hay democracia, algo que es verdaderamente insostenible, ¿no? Pero bueno, han impuesto sus reglas educativas, y la OCDE ha impuesto en México y en otros países su famosa política, que el gobierno mexicano tradujo en la famosa contrarreforma educativa, que de educativa no tiene absolutamente nada, y es una contrarreforma que viola y que permite que los derechos laborales de los maestros sean absolutamente violados, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, los gente de organizaciones magisteriales de Jalisco aceptaron, fíjate nada más qué interesante, formar un frente en contra de la reforma educativa y en defensa de la educación pública. Y bueno, se reunieron en Guadalajara en una reunión estatal para la creación de este frente contra la reforma educativa, y el líder Juan Carlos Banderas, yo conocí a este personaje, Juan Carlos Banderas, señaló que los lineamientos tanto de la Ley del Servicio Profesional Docente como los procedimientos que se están llevando a cabo contra el magisterio contravienen principios constitucionales, algo que no me extraña en lo más mínimo, ¿no? Pero bueno. Dijo que la Suprema Corte de Justicia de México ha ratificado que la reforma educativa es constitucional. No me extraña que la Suprema Corte de Injusticia haya hecho una cosa así, porque nunca, nunca, nunca ha fallado a favor del pueblo de México. Ha fallado en contra. Entonces, ratificó la constitucionalidad de la reforma educativa y con ello reconoce que los derechos de la niñez están por encima de los derechos de los más de 1,750,000 trabajadores de la educación. Sin embargo, dice él, también nuestros derechos están siendo cancelados, contraviniendo nuestras garantías constitucionales. Ayer, el día 27 de junio, que fue este sábado pasado, en Guadalajara, ante los representantes de 11 organizaciones de lucha, acordaron formar un frente jalisciense contra las reformas estructurales en materia de educación y derechos laborales, y acordaron sumarse a las luchas del Magisterio Nacional. Estamos hablando de la CETEG en Guerrero, de las secciones 22 y 18 de Michoacán y Oaxaca, respectivamente. Al revés, 18 de Michoacán y 22 de Oaxaca, y por supuesto la séptima de Chiapas y otras secciones del Magisterio Independiente, porque están ellos diciendo que se viola lo que establece el artículo 14 sobre la seguridad jurídica, que dice: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad. En relación con la retroactividad de la ley, el jurista mexicano Ricardo Soto Pérez dice en su texto Nociones del Derecho Positivo Mexicano que al hablar de la garantía de irretroactividad estamos hablando de que las leyes prohíben que por virtud de una nueva ley se pueda afectar situaciones o derechos constituidos conforme a una ley anterior. Por su parte, Ignacio Burgoa Orihuela explica que ese derecho tiene como obligación estatal y autoritaria correlativa la consistente en que toda autoridad del Estado será impedida para aplicar la ley retroactivamente en perjuicio de cualquier persona. Estas nociones del derecho mexicano, de acuerdo con lo afirmado por varios de los asistentes, no fue ni es tomado en cuenta en la aplicación de la reforma educativa, además de que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia actuaron alineados a los intereses que están detrás de quien ostenta el poder ejecutivo, están detrás de la OCDE, que es la que le ordena al mandadero Enrique Peña Nieto, porque es lo que es, aplicar las famosas contrarreformas. Es la OCDE, ¿no? Los recursos de amparo de los que Jalisco ha marcado un precedente se están integrando en diferentes partes de ese estado y ha sido ejemplo para otras entidades del país. Asimismo, se considera que si una ley está lesionando los intereses de la mayoría de los sometidos a la misma, esta no puede ser constitucional. Ah, pero ¿qué tal los señores de la Suprema, eh? ¿Qué tal los señores de la Suprema pasándose por el arco la Constitución y diciendo que la ley, que la contrarreforma educativa es constitucional cuando la misma Constitución demuestra lo contrario, Albert? ¿Albert? Sí, sí, aquí la cuestión con estos güeyes pues es cuando han hecho caso a la Constitución, ¿no? Es más, no te sorprenda que para poder sustentar este punto de vista, también haya una propuesta de reforma a lo que has leído para que se ajuste a lo que ellos quieren, ¿no? Ahorita el problema de la educación de esta reforma pseudoeducativa, que es más bien una cuestión administrativa, más bien va destinada precisamente a eso, a joder a los maestros, ¿no? Ya desde el momento en que tú planeas hacer una evaluación docente uniforme, homogénea a todos los maestros en el país, ya desde ahí ya la estás regando. Ya hay una clara muestra del desconocimiento de lo que es la docencia y de lo que son las características de la docencia en todo el país. No es lo mismo un docente en una escuela céntrica del Distrito Federal, sí, que un docente en la montaña guerrerense. Es totalmente distinto. Totalmente distinto. Y no los puedes evaluar igual. Así de simple. Es un gran, gran absurdo. Es como querer aplicarles un examen de cálculo diferencial integral a un estudiante de ingeniería, a un estudiante de filosofía y letras y a un estudiante de psicología, ¿no? Exacto. Es exactamente lo que quieren hacer. Entonces, ya de entrada, es un absurdo total un examen de evaluación único para todos los docentes en el país. Simple y sencillamente es un absurdo. Y después estaba yo leyendo por ahí que bueno, en caso de que haya maestros que no aprueben el examen y que pues les den agua, ¿no? Sí. Van a para combatir el desempleo en el que están muchos egresados universitarios, pues los van a meter para dar clases a los maestros a los universitarios egresados, ¿no? Como pensando que chicos, ustedes ahora sí tienen que aprender porque tienen maestros egresados de la universidad. Ajá, bueno, sí. ¿Y el perfil docente? Porque en la universidad te podrán enseñar una profesión, pero no te enseñan pedagogía. Exactamente. Eso están las normales, pero las han ido destruyendo. Claro, claro, o sea, ya hay la primera imbecilidad es un examen único. La segunda imbecilidad es querer meter gente, sí, estudiada, pero no estudiada para dar clases. Claro. Yo me puedo imaginar a un ingeniero metido en un primer grado. O sea, a la semana se volvió loco el cabrón. Sí. Así sí te lo digo, ¿eh? Sí, porque es además más, para ser maestro hay que ser un comunicador nato.

te decía yo que era el segundo grave error era ese, ¿no? Sí. Pensar que la educación puede mejorar si tienes maestros universitarios en las escuelas. Ese es un gravísimo error. Los egresados de la universidad conocen cero de pedagogía. Exacto. Pero los errores no vienen, no son estos. O sea, los errores ya vienen desde hace muchos años. Recordemos las reformas de Calderón, cuando sacaron materias de los programas de estudio, ya no se iba a enseñar historia, no iba a enseñar civismo. O sea, ya el desmantelamiento de la infraestructura educativa, sí, en todo sentido, ya no viene con esta contrarreforma, ya viene de otras anteriormente. A la derecha es evidente, y eso lo sabemos, no les gusta la educación, no les claro. gusta la gente educada. Entonces ahora nos vienen saliendo con esta tarugada de pues mandar universitarios a las aulas, ¿no? Ahora la gran pregunta es, ¿qué carajos van a hacer allí? ¿No? Sí. Porque, vuelvo a repetir, pues, o sea, yo estoy casado con una docente. ¿Eh? Mi esposa es docente y, sí. y yo te digo, hoy los chicos no son los mismos en primero, segundo, tercero, cuarto, no son los mismos que éramos nosotros cuando estábamos en esos grados. Yo recuerdo que nosotros éramos chamacos altamente disciplinados. Sí. ¿No? Había, o sea, a mí en la casa me amenazaban. Una pequeña queja de la maestra y vas a ver, cabresto, ¿no? Y me la cumplían. Entonces yo me disciplinaba por miedo, ¿no? A que en mi casa me surtieran. Hoy los chicos no. Hoy los chicos son jodidos, la verdad. Bueno, en México, no sé, yo te voy a hablar del chico argentino, es jodido a cualquier edad. Sí. Entonces necesitas tener la preparación adecuada para poder manejar, tener el manejo correcto de grupo, ¿eh? Siendo niños, no es lo mismo manejar un grupo de niños de primer grado, de segundo grado, que manejar un grupo de labregones de 18, 19 años en un salón de una facultad. Es muy distinto el manejo de grupo. Ahora la gran pregunta es, ¿estos universitarios que quieren meter a dar clases tienen una noción siquiera de lo que es la pedagogía y el manejo de grupo? Pues evidentemente no, eso no se enseña en las carreras universitarias, excepto en la UPN, ¿no? Pero eso no se enseña en las carreras universitarias. Entonces ahí ya viene otro gran desastre. Pero por supuesto no les interesa que el experimento funcione, les interesa tapar pequeños hoyitos abriendo grandes cráteres. Eso es lo que están haciendo. Y por supuesto, obviamente habrá que ver si llegase a suceder eso en el hipotético caso, habrá que ver las condiciones laborales y salariales en las que estos van a entrar, ¿no? Sí, sí. Porque no creo que entren con la posibilidad de tener una planta permanente como los docentes de hoy en día. No creo. Y la posibilidad de jubilarse después de 30 años de servicio, que me parece que ya tampoco lo tienen. Así que van a sacarse de encima muchos maestros que en un futuro pueden ser una carga para ellos, digamos, para el erario público, porque las jubilaciones, todo eso lo ven como un gasto, lo ven como una retribución justa a los años de servicios prestados, sino como un gasto que tiene que ser disminuido al mínimo posible. Es más, si se puede desaparecer, mejor. Y en México muchas reformas de las que se han estado dando desaparecen ese principio de justicia social, que es que una persona mayor, después de determinados años de servicio y de trabajo, pueda gozar de una jubilación. Eso en México no existe más. Y ahora con esta reforma, a trabajadores del Estado también les van a quitar esa posibilidad. Definitivamente, te voy a decir cuál es el objetivo del famoso examen de evaluación. Se trata de una herramienta para no respetar la antigüedad que van generando los maestros. Entonces dicen, te voy a evaluar ah, no das el ancho, adiós. ¿Me entiendes? O sea, es verdaderamente, es una rapacidad, es una inmoralidad terrible. Y no te sorprenda, que los primeros que rajen, pues son los maestros democráticos que tengan entre 25 y 30 años de servicio, ¿eh? Además van a utilizarlo como una venganza, como una manera de deshacerse de maestros incómodos. No solamente deshacerse de maestros para que no generen antigüedad y no tengan que pagarles lo que la ley, lo que la Constitución marca como un derecho absoluto, ¿sí? Sino que van a deshacerse también de maestros que sean incómodos, de maestros que luchen por una educación completa, gratuita, que abarque desde la primaria hasta los grados universitario y posdoctorado, que eso es lo que se lleva a cabo en países genuinamente democráticos y con justicia social, como son Cuba, Venezuela. Eso hablando de aquí de América Latina, porque en Europa, países de primer mundo también tienen esa prestación, ¿no? Entonces, en países bananeros, repúblicas bananeras como México, que a pesar de que cuenta con recursos ingentes, recursos naturales y dinero a montones, simplemente la educación se relega a un décimo lugar o peor, porque precisamente no les conviene que la gente tenga poder de análisis, que la gente sea escéptica, que la gente pregunte por qué, que la gente profundice, que la gente tenga esos espacios de los que hablaba el gran Ricardo Flores Magón, de ocio intelectual, que les permita percatarse de lo que no está bien, de lo que no tiene sentido y de lo que hay que corregir. Eso se genera con una educación integral, la educación que precisamente no se quiere impartir en México, y por eso este famoso examen de evaluación, lejos de exigir excelencia didáctica, excelencia para la enseñanza de los profesores, lo que pretende es eso precisamente, es tenerlos perfectamente limitados para en cualquier momento decir no sirves porque no diste el ancho. Es verdaderamente inmoral, ¿no? Esa reforma es un filtro en todos aspectos, ¿eh? Así es. Un filtro en todos sentidos. Yo te puedo decir, por ejemplo, no mencionaste el caso argentino. Aquí, como maestro, como docente, tú te puedes jubilar con el 80% de tu sueldo. O sea, te jubilan con el sueldo más alto que tengas al momento de tu jubilación, y el monto es aproximadamente el 80% móvil. Fíjate, ¿qué quiere nomás decir? Que va subiendo conforme van pasando los años. Ahora, tú en tus 30 años de servicio tienes escalafones en función de la antigüedad. Entonces, a mayor antigüedad tienes, más ganas. Por ejemplo, tú tienes dos grados de cuarto grado. Una maestra que tiene 5 años de ejercicio, y en el otro cuarto grado está una maestra con 17 años, pues obviamente esta gana bastante más que la anterior. Se maneja en base a puntajes. Entonces, si tú eres una maestra de 30 años de servicio, ganas bastante bien. Fíjate. Ahora, si tú tienes doble turno, cobras el doble. Y cuando te jubiles, vas a cobrar una jubilación por la cantidad total de lo que cobras. O sea, vamos a poner un ejemplo así. Qué impresionante, al aire. Si tú al jubilarte cobras 5 mil pesos, por ejemplo, bueno, pues tu jubilación es del 80%. Pero si tú tienes dos cargos, no estás ganando 5 mil pesos por mes, estás ganando 10 mil pesos por mes. Entonces te jubilas con el 80% de los 10 mil pesos. Fíjate nada más, ¿eh? Ahora, como docente, tú puedes estudiar, entrar a concurso, ¿sí? Entras a una especie de examen oral que se te aplica si quieres ser directivo. O sea, ya sea secretaria de la escuela, vicedirectora o directora. Y entonces, se te incrementa el sueldo y te jubilas con el sueldo más alto. Obviamente debes de haber estado con ese sueldo un mínimo de 3 años. Así que si tú en tus últimos 3 años de vida docente apruebas el curso y eres directora de una escuela por los últimos 3 años y te jubilas, te jubilas con sueldo de directora, no de docente. Imagínate nada más, ¿no? Está buenísimo eso. Sí. Y fíjate, una cosa, ¿tienen idea los trabajadores argentinos de la diferencia abismal que hay con sus pares aquí en México? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay una gran diferencia aquí. Aquí los sindicatos de maestros son totalmente, pues, ¿cómo podemos decirlo? Absolutamente nada que ver con el gobierno. No son sindicatos charros, ¿no? Como lo llamaríamos. Entonces, son sindicatos muy combativos, muy informados de otros lugares, sí, ¿no? Y yo creo que sí tienen esa noción. Yo no, si bien mi esposa está en el sindicato, no he podido platicar con gente de ahí para ver si ellos tienen alguna noción, pero sí están informados de algunas cosas. Obviamente esto, el hecho de que haya un sindicato que es la antípoda de lo que es el CENTE de México, sí, es una gran ventaja, porque aparte de eso aquí en la Argentina hay lo que llaman paritarias anuales por ley. Explica qué es eso. La paritaria es una reunión anual para reajustar el salario en función de la inflación. Entonces, todos los años los sindicatos se reúnen con las patronales, o en este caso con el gobierno, porque son trabajadores del Estado, y se estipulan incrementos que van entre el 20 y el 25%. Obviamente, el sindicato entra pidiendo 30%, el gobierno ofrece 20, terminan en 25, y tú tienes un aumento anual en tu salario. ¡Qué barbaridad! O sea, todos los años los maestros tienen un aumento en el sueldo en función de paritarias. Y no solo los maestros, todos los trabajadores en el país. Pero estás hablando de un porcentaje altísimo. Y sí, pues es una cosa linda. Linda, ¡qué linda, bárbaro! Tú sabes que aquí en México se da el 2-3%, ¿no? Es verdaderamente, no, hombre, por ejemplo, hace 2 años... No es cierto, miento, no fue hace 2 años, fue el año pasado, en inicio del ciclo lectivo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es de donde depende la educación pública, es provincial, trataron de hacer una maniobra para retrasar la apertura de la paritaria. Y el sindicato, porque hay varios sindicatos, está SUTEBA, que es el más grande, está la FEB, que es la Federación de Docentes Bonaerenses, y hay otro por allí, se unieron y llamaron a un paro, y estuvieron en paro un mes completito, un mes en que no iniciaron las clases debieron haber iniciado en el primero de marzo, iniciaron hasta el primero de abril, y no pararon hasta que el gobierno el gobierno provincial se sentó en las paritarias y les dio, creo, el 20, no me acuerdo bien, el 27%. ¡Qué barbaridad, hombre! No, eso sería un sueño aquí para los trabajadores mexicanos, Y aún así, en este país se quejan, ojo. No tienen idea. No, se quejan al pedo, porque ustedes la verdad no saben lo que es, por lo menos ahorita. En este momento están reyes, la verdad. Yo te voy a decir, por ejemplo, cuando yo llegué a vivir aquí a este país, obviamente tenemos que tomar en cuenta la devaluación de la moneda, ¿no? Pero sí, yo llegué a vivir aquí, mi esposa tenía un cargo nada más, trabajaba un turno y ganaba la friolera de 460 pesos por mes. No tengo una referencia. Una referencia. A ver. El dólar estaba en aquel momento un peso con 60 y algo. Ponle un peso con 60. ¿En serio? Ajá. ¿Por un dólar? Sí, porque salíamos de la convertibilidad del 1-1. ¡Qué barbaridad! Cuando aquí tenemos 15 por un dólar. O sea, bueno, casi a la par, ¿no? Claro, en aquel entonces, pero por supuesto, en estos 11, 12 años, pues la moneda se ha venido devaluando, ha venido un corrimiento, ahorita está el dólar aproximadamente en 9 pesos. Okay. Por dólar. Pero mi esposa ganaba la friolera de 460 pesos por mes, lo cual no te alcanzaba para terminar el mes, o sea, terminabas la quincena y la otra quincena, pues, persínate a ver cómo le hacías. Hoy, por un cargo, 10 años después, está ganando alrededor de 8 mil pesos argentinos. Pero como tiene dos cargos y es titular en los dos cargos, o sea, tiene planta en los dos cargos, pues échale el doble. Entonces es un excelente salario. Pues oye, pues la verdad, nosotros no tenemos problemas económicos. Imagínate. Pero imagínate nada más, en 10 años... lo que fue su salario de 460 pesos por mes a 15,800 y fracción. Obviamente todo esto sumado con prestaciones y todo, o sea, ya es el gran, gran total, ¿no? Salario familiar, que es la asignación universal por hijo, bonificaciones docentes y cosas así, ¿no? No, estamos hablando de una diferencia abismal con los trabajadores de la educación mexicanos. ¡Qué cosa, Dios mío! Por supuesto, hay que tomar también en cuenta que con la inflación, bueno, ese salario sí se siente impactado por la inflación, pero aún así, pues es un salario por lo menos que a nosotros en casa nos permite vivir con tranquilidad, o sea, llegamos a fin de mes sin ningún problema, nos damos determinados lujos, podemos irnos de vacaciones todos los años, 20 días a la playa, alquilamos un condominio ahí en la playa, ¿verdad? Qué bárbaro, o sea... O sea, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, sí. Salimos a comer dos veces, salimos a cenar a la calle dos veces por mes, nos podemos dar el lujo de hacer alguna que otra reunión con amigos y ponerle ahí y gastar... O sea, te gastas una buena plata en las reuniones, que el asado, la parrilla, todo eso, el vino. Y alcanza. Sí. Alcanza. Mi esposa se va a lo que sería el equivalente a Izasaga, a Pino Suárez. Aquí es la Plaza 11. Y se trae bolsas con ropa y juegos de sábanas y todo, ¿no? O sea, se va de shopping ahí a comprar barato. Sí. Obviamente, pues, aprendes a gastar. Claro, y trae, viene con bolsas de cosas nuevas, sábanas para las camas, cortinas, ropa, en fin. Y sin embargo, sigues llegando a fin de mes sin ningún problema, ¿no? Así es. Pues mira, aquí Rubén, que vive en Uruguay, me dice, el caso argentino es similar al uruguayo. Los empleados, cada vez que hay rendición de cuentas, tienen la negociación colectiva y es allí donde sacan sus aumentos, siempre por arriba de la inflación y con recuperación salarial, más un porcentaje siempre de adelanto por inflación prevista. Dice, acá hace 10 años un maestro ganaba un promedio de 2,000 pesos con el dólar a 35. Hoy ganan 23,800 con un dólar a 28 pesos. Fíjate. No, vamos. En serio que la diferencia, sí, es mucho mejor allá que aquí, pero aún así aquí te recontraalcanza. Sí, cómo no, con lo que me estás diciendo. ¿Tú lo ves en el estilo de vida del docente? Sí. En el estilo de vida del docente se nota la evolución del salario. Claro. Yo veo maestras que andan con autos de 0 kilómetros, recién saliditos de agencia. Obviamente muchos de ellos, el salario de ellas más el salario del marido, pero si una maestra gana eso, pues el marido gana otro poquito más. Entonces, el nivel de vida, la calidad del nivel de vida se ve incrementada. Yo te cuento lo que nosotros hacemos. Claro. Pero hay otros que invierten su, o sea, que gastan su dinero de otra forma. Nosotros con este gobierno que ha incrementado los salarios, yo te puedo decir, yo ya me quemé 3 computadoras. Oye, Albert, y pregunto, ¿de qué se quejan, eh? ¿Qué es lo que pues tiene? La sociedad argentina es quejona, es quejumbrosa por naturaleza, por genética, qué sé yo. Aquí hay muchos factores, hay algunos factores reales por los cuales se quejan, inseguridad y algunas cosas, pero los medios hacen también lo suyo, se quejan del gobierno. A mí me parece una gran estupidez quejarse de un gobierno que te permite esto. Pero, y hay maestras, ¿en serio?, que tienen estos beneficios y aún así siguen diciendo que se vaya al diablo este gobierno. Y bueno, en cuanto a jubilaciones, está cubierto el 95% de la población en edad jubilatoria, está cubierto, tiene una jubilación. Qué cosa, de veras, ¿eh? 95%. Increíble. Por eso te pregunté, ¿acaso tienen idea lo que sucede en México? No lo creo, Albert. No. Que hay maestros que no cobran en 6 meses y que lo que ganan es una verdadera miseria. No tienen idea, Albert. Y aún así me faltó comentarte otro detalle. Por ejemplo, sí. La calificación de escuelas. Porque hay escuelas céntricas y hay escuelas que tienen calificadas como ruralidad. Sí. Y estas pagan todavía más. Imagínate nada más. Todavía cobran más. Los maestros que están en este tipo de escuelas cobran más. En maestros del campo. Y sí, no solo del campo, porque hay escuelas dentro del conurbado, por ejemplo, escuelas carenciadas en Villa que tienen esta calificación y cobran. No todas, pero algunas. Y cobran más. Claro que hay que tener en cuenta que como la educación es provincial, sí. El tipo de salario corre a cargo de cada provincia. O sea, yo te hablo de lo que es la provincia de Buenos Aires. Dime una cosa, a nivel de cada provincia... Aparentemente hay provincias donde cobran más y hay otras donde cobran un poco menos. Pero a nivel de comparativo entre provincia y provincia, ¿hay mucha diferencia entre las políticas locales? No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, o sea, la diferencia es en montos salariales, ¿no? Pero algunas provincias tienen montos salariales más altos porque precisamente la mayoría de sus escuelas son rurales. Sí. O tienen otro tipo de recursos que les permite darle un poquito más a los maestros. Entonces hay algunas provincias donde sí ganan un poco más que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Hay otras donde ganan tal vez un poquito menos, ¿no? Pero no hay una variación realmente importante, ¿no? Que te genere un conflicto magisterial porque a ellos les pagas más y a mí menos. No se genera eso, no existe eso. Muy bien, pues, ¿qué te parece si nos vamos a otra pausa? Se la vamos a dedicar al gran Maussan, la música que más le gusta a Maussan. Vámonos a una pausa y regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo.

y también de las miserias que a veces ganan, ¿no? Así es, nos estabas comentando y pues coincides con Alberto que en países como Argentina, Uruguay y lógicamente estamos hablando de otros países que atribuyen a la educación una enorme importancia, pues el maestro es muy bien tratado, ¿no, Rubén? Sí, en realidad, sí, siempre, acá en Uruguay cabe destacar que siempre fue el maestro una de las principales preocupaciones de todos los gobiernos. Ahora, desde hace 10 años a esta parte, sí ha habido realmente una recuperación salarial muy grande por parte de los maestros y de toda la clase obrera. Y también una de las cosas que ha influido es que nosotros, hasta 10 años atrás, se le otorgaba el 2,8 más o menos del PBI interno, de un PBI interno que era bruto de unos 5.000 millones, hoy ya está en el 4,8 de un PBI interno que ronda los 15.000 millones, y al finalizar este quinquenio va a llegar al 6% del PBI. Eso en plata es muchísima plata si nos ponemos a analizar. Sí, claro. Y los maestros realmente han venido ganando salario. Igualmente, al día de hoy también se encuentran en pie de lucha reivindicando más salario, más reivindicaciones sociales, más reivindicaciones políticas. Está perfecto porque creo yo, firmemente convencido de que uno siempre tiene que aspirar a más y a más para poder vivir cada vez mejor, ¿no? Sí, definitivamente. Les hago una pregunta a los dos. ¿A qué le atribuirían la diferencia en el comportamiento sindical? Con esto quiero decir que por lo que escuché decir Alberto y por lo que a lo mejor tú también acabas de expresar, Rubén, la mayoría de los sindicatos de la educación allá luchan por los derechos laborales a contrapelo de lo que hace el sindicato, el CENTE, aquí en México. ¿A qué se le atribuiría eso? Bueno, acá hay una ventaja, ¿no? Uruguay es un país que por suerte tiene una gran ventaja. Acá los sindicatos se dieron la forma, somos capaz que de los únicos países en el mundo que tenemos una sola central obrera nucleada, donde nuclea a todos los sindicatos de todas las ramas, de todas las fábricas, de todos los entes, que es la central obrera, el CNT. A su vez, tiene sus diferentes filiales de sindicatos, sin lugar a duda, entre las que está la Federación Uruguaya de Magisterio, también los profesores de secundaria, los de UTU y los de la universidad, y ellos conjugan entre ellos, todos los sindicatos de la enseñanza, las reivindicaciones en general para todos, en general, no solamente para un núcleo solo. O sea que acá cuando hay una movilización paraliza a toda la enseñanza de todo el país. Eso es la fuerza que tienen los sindicatos, y que realmente el día viernes pasado hicieron un paro que realmente hay que sacarse el sombrero, donde no hubo un solo maestro que concurriera a clase, no hubo un solo director de escuela que concurriera a clase. Eso es importantísimo, la unidad obrero, pero aparte esa unidad también obrero estudiantil que se forjó allá por las luchas del 1958 a la fecha, que se venía forjando, y después con el pachecato, la dictadura, la salida de la dictadura, los gobiernos blanquicolorados que reprimían también, bueno, con la llegada del Frente Amplio al gobierno, poder es otra cosa. Sí. Y bueno, y ahí sí, también siguieron luchando, y como yo escribía hoy, y tú bien decías, ganaban un promedio de 2.000 pesos a un dólar a 35, hoy están promedio en 23.800 a un dólar a 28. Estoy hablando del grado 1 de maestros, o sea, el grado 1 es el que recién sale de lo que es el IPA, el Instituto de Profesores Artigas. Para México vendría a ser como la escuela de normalistas, me parece que es, o sea, sí. El maestro recién se inicia, y después de ahí siguen subiendo y escalonando de acuerdo a la antigüedad, de acuerdo, tienen prima por antigüedad, tienen prima por concurso, tienen prima por rendimiento, se evalúan permanentemente mes a mes están evaluando a todos los profesores y a todos los maestros. O sea, realmente hay que elogiar a lo que son los maestros y a todos los docentes uruguayos. Adelante, Albert. Sí, igual, aquí como dice Rubén, aquí en la Argentina, también cada provincia tiene su propio sindicato de maestros, y estos pues se nuclean en centrales obreras. Aquí tienes la CGT, tienes la CTA, aquí son dos. Nada más que la única diferencia entre Uruguay, Argentina y México es que, por ejemplo, en México tienes la CTM, a la cual está nucleada el CENTE, pero la gran diferencia es que aquí estas centrales obreras no están cooptadas por el gobierno como lo es en México. Esa es la gran diferencia. En México los líderes sindicales rinden cuentas al gobierno. Sí, así aquí es. No. Aquí no. Aquí puede haber una decisión política de los líderes sindicales de apoyar un gobierno el cual le sea benéfico a los intereses de sus agremiados, como es el caso de por ejemplo la CTA de Hugo Yasquis, que apoya al gobierno, más no es funcional al gobierno. Exacto. ¿No? Obviamente SUTEBA, que es uno de los sindicatos aquí en la provincia de Buenos Aires, es pro gobierno, pero no es es pro gobierno porque obviamente pues han tenido los beneficios de estos 12 años de kirchnerismo, pero no responden al gobierno. No sé si me explico. Te explicas, en cambio, perfectamente tú, Patrick, bien. Lo sabemos bien. Nosotros allá en México, los líderes sindicales, pues a quién responden. Responden al gobierno en turno. Sí, al gobierno en turno, que es el que responde a la OCDE en contra de los trabajadores. Es la enorme Entonces, diferencia. ¿Tú recuerdas cuándo fue el último paro magisterial del CENTE? No, ha de haber sido como hace unos 200 años. Creo que yo todavía no nacía, porque yo no recuerdo algún paro. No, claro, ¿verdad? Que así no. Que, no, yo no recuerdo ningún paro del CENTE. No, de ninguna manera. Porque una cosa es hablar de la Coordinadora Nacional, que son los maestros que no están de acuerdo con la CENTE y están escindidos y tienen su... Y ya hemos visto cómo los están tratando a ellos. Todo el mundo los está demonizando, hasta los de supuesta izquierda están demonizando, ¿sí?, a los compañeros de la CENTE, ¿no? Llamándolos como vándalos, ¿no? Los están tachando de vándalos. Pero los que están en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues son... Pues es triste decirlo, pues son borregos completos, ¿no? Sí, sí. Porque, tío, yo tengo 44 años de edad y no recuerdo un solo paro de ellos. Un solo paro, no recuerdo. Claro que no. Y recuerdo en toda mi vida dos líderes sindicales, hasta hace un par de años que cayó Elba Esther Gordillo. Longitud y Elba. Uh-huh. ¿No? Sí. Y la cantidad de dinero y la forma en que se enriquecieron ellos. Entonces, aquí la gran diferencia es esa, Patrick. ¿Por qué el magisterio en México está como está? Y precisamente porque no hay un sindicato que presione y que luche para mejorar las condiciones. A ellos les dicen, vamos a evaluarlos, y el CENTE dice, pues evalúen, ¿no? Sí. Que a los maestros que no aprueben la evaluación, pues los vamos a rajar. Bueno, pues rájenlos. Si esa propuesta fuera hecha aquí en Uruguay o en Argentina, ya habría cualquier cantidad de piquetes en la Casa de Gobierno, y eso no pasa porque no pasa, y habría paros y habría desmadres, pero a más no poder. Sí. O sea, todo llevado por los sindicatos de maestros. Claro, punto. Claro. O sea, que sale un poquito a colación con lo que hablábamos el programa pasado, Patri. Sí. ¿Por qué la sociedad argentina se comporta de una manera y por qué la sociedad mexicana de otra? Tienes razón. Caray, aquí nos han amaestrado en el borreguismo, ¿no? En serio. Y lo más curioso, Rubén y Albert, lo más curioso es que, repito, se supone que México es un país laico porque cuando asumen sus funciones los ampones del gobierno, lo hacen con la Constitución y no con la Biblia. Y sin embargo, el aborregamiento en México es evidente, algo que no ocurre con las sociedades Uruguay y Argentina, por lo que me están contando, ¿no? Claro, acá hay una ventaja, ¿no? Sí. Nosotros tenemos separada la Iglesia desde 1900, separada del Estado. Es un país laico completamente, donde todas las religiones pueden estar, todas las expresiones están presentes. Pero déjame preguntarte, Rubén, perdón, cuando jura el presidente, cuando asume la presidencia, ¿sobre qué jura? ¿Sobre la Biblia o sobre la Constitución? Sobre la Constitución. Ah, entonces nada más es en Argentina, donde la presidente... En Argentina juran sobre la Biblia. Por los santos evangelios, sí. Igual que en Estados Unidos, ¿no? Está desde 1852. ¿Mandé? Sí. Pero aquí Patri, aunque a ti te parezca una contradicción, yo creo que nada más es una cuestión protocolaria, porque en el momento de gobernar, pues se gobierna, por lo menos en estos 12 años de kirchnerismo, se ha gobernado en función de las mayorías. Claro, claro. ¿No? Claro. O sea, finalmente, si juras por sobre la Constitución, pero de todas maneras no la cumples, pues da lo mismo que jurar por la Biblia y no cumplirla también. O sea, sí. Es una cuestión de protocolo. Yo creo que lo más importante, pues, son los hechos sobre tu función de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, el gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández han demostrado que cuando se tiene la voluntad política y la concepción clara de conceptos en los cuales se debe de gobernar, pues salen cosas muy positivas. O sea, yo no te estoy diciendo que Argentina sea el paraíso, ¿no? No, falta claro. Muchísimo, hay muchas deficiencias, hay muchos problemas, pero hay cuestiones básicas de fondo que no están mal. Y yo, uno, el tema que estamos tratando ahorita, que es el salario docente, pues está bastante bien. Hay derechos que han ganado los sindicatos en función de sus luchas permanentes. La cuestión que te digo de paritarias anuales, es una concesión, no es una concesión, es algo que se han ganado las centrales obreras, que el gobierno no escatimó en proporcionarlas, las hizo ley. Y ahora por ley, pues todo mundo se tiene que sentar anualmente a rever el salario en función de la inflación y ajustarlo, ¿no? Que es lo que hacen ellos, ¿no? Que es lo que dicen llamar a paritarias, ¿no? Que es saber, pues, ¿cuánto te aumento? Pues, este año queremos 30, no tengo 30, tengo 20. Bueno, pues dame 28, pues te doy 22 y terminamos en 25. Lo natural en cualquier tipo de negociación. Pero finalmente tú sales de tu paritaria con un aumento en tu sueldo. Sí, eso sucede también acá en Uruguay, por suerte. Una de las ventajas que tenemos nosotros con la central obrera es que, si bien cada uno tiene su partido político, que por lo regular el 100% de los sindicalistas son de izquierda, los que están al frente de los sindicatos, tienen la total independencia, no son mandatados por la fuerza política y no son mandatados por el gobierno. Hay separación bien clara de una cosa y otra, donde vamos a ver enfrentamientos de repente de grueso calibre, que están viendo ahora inclusive, entre los sindicalistas, el ministro de Economía, el ministro de Educación, cada uno defendiendo las tesituras, pero llegando a los concordatos como se tiene que hacer, y las dos partes quedan conformes. Siempre hay para ir pidiendo más y más, porque cada vez que uno logra algo, tiene que seguir para más, para avanzar para más. Ahora, sin lugar a dudas que ha habido un avance enorme, en estos últimos 10 años, el avance que ha habido en cuanto al presupuesto de la educación, en cuanto al salario de la educación, en cuanto a nuevas obras y nuevas escuelas que se han hecho. También, como bien decía Albert, acá se está yendo a escuelas de tiempo completo, donde los profesores ganan más, los maestros ganan más. Esas escuelas de tiempo completo, ya que todas fallan a tiempo completo, es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero además, otra de las cosas que influye enormemente en la educación y en el salario mismo de los docentes, es los beneficios que tienen. Yo te pasaba un dato ahí, acá a los profesores, que a los maestros, como acá está instalado el plan Ceibal, que es una computadora por niño. El niño que está en primer año de escuela ya tiene su computadora dada por el Estado. No se paga un peso. Los únicos que tienen que pagar algo es los que van a colegios privados. Los que van a escuela pública es gratis, tanto en la escuela como en el liceo. Y a los docentes se les entrega también una notebook gratis por el Estado para que cada docente pueda realizar esas funciones. Y el contralor de todos los planes de estudio y de la asistencia de los niños. O sea, son pequeñas cosas que también conforman lo que es el salario de después, porque son gastos que uno no va a tener. Y bueno, como bien decía Albert, naciones familiares, hogar constituido, aguinaldo, cuando querés acordar, es una gama más que va haciendo que el salario no sea de esos 23.000 pesos, sino que si te empezás a sumar es capaz 20 o un 30% más mensualmente, ¿no? Así es, pues miren, estamos a punto de cerrar el programa. ¿Qué les parece si aprovechamos estos últimos 5 minutos para invitar a todos los que nos están escuchando, que es, tenemos muy buena audiencia, a que nos acompañen este próximo miércoles, o sea, pasado mañana, a partir de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, hora del centro de México, a celebrar al programa especial en celebración de el primer aniversario del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Vamos a tener como invitados, pues, por supuesto, a ti, a Rubén. Va a estar también, ya me confirmó, el compañero Gustavo Daniel Peseta. Va a estar Guadalupe Lizárraga de Los Ángeles Press. Y vamos a tener, ya confirmaron las compañeras Vanessa Rodríguez y Jessica Dos Santos, las dos conductoras de este programa espléndido de la Radio del Sur, que se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso. Y vamos a estar, pues, por supuesto, Alberto y su servidora, Patricia, y quien se nos quiera unir. Pero por lo pronto, tendremos también a don Luis Ávila, que es el esposo de la comandante Nestora Salgado García, como invitado especial. Vamos a tener a Enriqueta Cruz, la madre de una mujer extraordinaria, Brenda Quevedo Cruz. Los vamos a tener como invitados. Va a estar David Bertet, que es el miembro de el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad. Así que, pues, estamos muy contentos nosotros, de como FEMCAI, de cumplir este primer año. Y, pues, Albert, ya para cerrar, y Albert y Rubén, pues, nada más, si quieren comentar algo en los 3 minutos que nos quedan, adelante. Bueno, felicitar por ese primer año de información, porque sin lugar a dudas que todos estos medios alternativos que estamos teniendo a nivel continental, estamos haciendo la información de la desinformación que hacen las grandes cadenas de radio, de televisión, de internet inclusive. Y como hablaba el domingo con Guadalupe, en una comunicación que después me costó de que me sacaran el streaming por algunas horas del aire, sí, cuando estábamos transmitiendo lo que estaba sucediendo en Venezuela en las elecciones internas del PSUV, sí, y bueno, y eso es la ventaja de los medios de comunicación, que cuando te cortan uno, hay otro que está dispuesto y ya te están sacando y ya te están colocando de vuelta. Y esa fue la guerra que tuvimos mediática el domingo. Quería dejar este dato porque justamente es importante. Por suerte, a los compañeros venezolanos le habían cerrado prácticamente el espectro de entrada en Estados Unidos, no podían entrar. Tomamos acá en Uruguay la señal de ellos y la retransmitimos, y las radios de Estados Unidos la estuvieron retransmitiendo adentro de Estados Unidos. Eso llevó a que yo estuviera sin streaming desde ayer domingo a las 10 de la noche más o menos, que se cortó, hasta hoy a las 4 de la tarde. Válgame. Operamos de otra forma, pero también nos controlan, ¿no? Sí, sí, claro, pero de todas maneras, pues casi no, ¿eh? También aquí, cuando yo estoy retransmitiendo, estamos retransmitiendo a las compañeras de Mientras Tanto o algún otro programa de la Radio del Sur, se nos corta bastante. Entonces, digamos que son gajes del oficio, ¿no? Pero bueno, estamos muy contentos, mi querido Albert, ¿con qué te despides? Agradeciéndole a Rubén que nos haya acompañado en este ratito. Es muy muy interesante, siempre un punto de vista nuevo, alimenta mucho nuestros conceptos y nuestras visiones. Así que Rubén, pues ojalá esto se repita mucho más seguido. Y bueno, nos estamos viendo el miércoles, sí. Rubén, Patri, nos vemos el miércoles en el programa especial de este primer año, que ha sido un primer año realmente mucho, muy interesante, ¿no? Sí. Ha sido un buen año. Este proyecto me parece que creció mucho más de lo que nosotros hubiésemos pensado. Para mí, superó las expectativas. Eso me pone muy contento. Definitivamente. Bueno, pues a nuestra audiencia, que estuvo bastante nutrida, les apreciamos muchísimo el haber sintonizado este programa. A todos los compañeros en el chat que están muy activos, todos de verdad, muchísimas gracias por su presencia en el chat. Y a ti, querido Rubén, pues qué te puedo decir, igual que Alberto, apreciamos mucho, mucho el que nos hayas acompañado, y reitero lo que acaba de decir Alberto, ojalá no sea la última vez, ojalá sea más seguido. Nos da mucho gusto que alternes con nosotros. Y mi querido Albert, pues como siempre, un gran abrazo. Gracias, y nos citamos aquí pasado mañana en punto de las 9 de la noche para el programa especialísimo de primer aniversario del FEMCAI. Muy buenas noches a todos, que descansen y sigamos revolucionando el mundo, que eso es lo que le da sentido a nuestra existencia.